y yo estoy abajo. Toma la cintura y luego me das un abrazo. Y si gusta el baile, goza con el chico. Yo soy tu amor lindo y este chico es Adriancito. Deja ya las penas.